El que habla náhuatl en la comunidad de San Pablo del Monte, específicamente en la zona centro, pues yo creo que actualmente es visto como símbolo de curiosidad, tal vez, más no como de importancia.